Muy buenas, queridos radio oyentes, y bienvenidos una semana más, ¿dónde? Aquí, a Onda Esclavas, una radio con corazón. Pues aquí tenemos a un grupo de alumnas, y alumno también, de segundo de la ESO, que han venido nuevamente a nuestra emisora, pues, a debatir. Es decir, hablar sobre un tema que ahora ellas y ellos nos desvelarán, y que seguramente nos dará mucha información a todos los radio oyentes que nos estén escuchando, pues, sobre él. Es un resultado de una investigación que han hecho acerca de algo que nos comentarán y el resultado también de una encuesta. Yo, un servidor, actuará de moderador, que ahora diremos pues las funciones del mismo, pero primero, como somos una emisora muy educada, vamos a presentarnos y aquí tenemos a... Julia Arenas. Carla. Quique. Carlota. Belén. Muy bien, pues Julia, Carla, Quique, Carlota y Belén, bienvenidos, bienvenidas aquí a nuestra emisora, vuestra emisora. Os pido que disfrutéis, os pido que abandonéis los nervios, que esto es una experiencia que nos ayuda mucho a conectar con nosotros mismos y sobre todo a desarrollar la competencia lingüística, la capacidad de hablar y salir a flote en situaciones que decimos, bueno, ¿y ahora qué digo? Veréis cómo vuestro corazón y vuestro cerebro reacciona maravillosamente bien. Como he dicho, yo voy a ser el moderador. Un moderador básicamente modera, ¿vale? Da el turno de palabra. Si se creara un clima de tensión, al que estoy seguro que no vamos a llegar, pues yo pondría paz. Pero como somos educados, educadas, estoy seguro de que, bueno, pues que cada uno respetará su turno de palabra, dará su información y habrá gente que se posicione, pues, a favor de ese punto de vista o en contra. Pero siempre hablaremos sin perder el respeto por la opinión de la otra persona. Bueno, ¿quién de ustedes me dice acerca de qué vamos a hablar? ¿Alguien se anima? Bueno, pues vamos a hablar del uso de las energías. Muy bien. Vamos a hablar del uso de las distintas fuentes de energía, ¿no? Uh-huh. A lo largo y ancho del mundo. Muy bien, pues, Julia, ya que has empezado tú hablando, que has sido valiente y te has lanzado al ruedo, pues si quieres nos hablas de la fuente de energía que tú has preparado y vamos comentando acerca de ella cuando tú quieras. Bueno, pues mi grupo y yo hemos investigado acerca de la energía hidráulica en América del Sur. Bueno, la energía hidráulica es una fuente de energía renovable utilizada principalmente para la generación de electricidad y abastecimiento de la población en América del Sur. Brasil, Argentina, Perú y Colombia son los países con mayor potencial hidroeléctrico de la región. Brasil utiliza esta energía más que cualquier otro país, con más del 60% de su matriz energética proveniente de la hidroelectricidad. Argentina y Colombia también utilizan esta energía para abastecer a gran parte de su población. En Perú, la energía hidráulica es importante para el abastecimiento en las zonas rurales. En general, la energía hidráulica es una fuente importante de energía renovable en América del Sur y se espera que siga siendo una opción atractiva para la región en el futuro, debido a su potencial y beneficios ambientales. Muy bien. Nos ha hablado ya de la energía hidráulica, que bajo mi punto de vista, ya sabéis que yo soy moderador, yo simplemente apunto cositas a las cosas que decís, es un tipo de energía, como tú has dicho, renovable, que eso es muy importante que utilicemos pues energías renovables porque ayudan sobre todo al medio ambiente. Una ventaja que tú has dicho, además de ser renovable, es que yo creo que también es poco contaminante. Yo creo que eso es fundamental, sí, para este tipo de energía. ¿Alguna persona quiere aportar algo a la información que ella ha dado? ¿Qué le parece este tipo de energía? Aunque sí que es verdad que aunque no emite gases contaminantes ni nada, puede afectar negativamente al medio ambiente en lo que respecta a la construcción de las centrales hidroeléctricas y los cambios que generan el ecosistema. Claro. El uso, la canalización de esta energía requiere de centrales hidroeléctricas, como tú has dicho, y eso sí que es un factor que a lo mejor puede ser un poco más contaminante. Es cierto que este tipo de energía también se aprovecha el agua excedente que tenemos y se puede canalizar del mismo modo para el uso de la energía hidráulica. Por lo tanto, yo creo que este tipo de energía renovable es sumamente importante y ¿creéis? ¿Alguien cree que se debería de potenciar su uso? ¿O alguien está en contra de la energía hidráulica? ¿Alguien? Dime. Yo creo que debería potenciarse el uso de la energía hidráulica. Sí, hidráulica. Ya que yo he investigado fuentes muy contaminantes y dañinas para el planeta y me parece que el impacto que está teniendo es muy grave. Y que exista esto como medio de productor de energía me parece algo muy bueno, un avance. Muy bien, Carlota, yo estoy de acuerdo. Dime. Pues yo, al igual que Carlota, estoy a favor porque creo que es una de las maneras de conseguir energía más limpia que hay. Estoy de acuerdo, siempre la obtención de los distintos tipos de energía, siempre va a haber algún agente externo que quizá no sea tan beneficioso para el medio ambiente. Lo que sí tenemos que buscar, chicas, chicos, es que sea lo menos contaminante posible, que el impacto sea mínimo. Eso es el secreto y el valor de este tipo de energía. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pasamos a la siguiente, quizá. Venga. Y seguimos con Carla. Pues yo junto a mi grupo voy a defender la energía eólica en la Antártida, y aunque no sea una energía muy económica y fácil de obtener, pues es natural y no contaminante, ya que los aerogeneradores tienen una vida larga y útil. Hablando de los aspectos ecológicos, la energía es sostenible, ya que el viento es una fuente inagotable. Esta energía es verde y reduce la huella de carbono, que eso es algo muy bueno para el planeta. Es fundamental. La energía eólica se trata de un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues esta energía funciona de que el viento mueve una hélice y mediante un sistema mecánico hace girar el motor del aerogenerador. Y bueno, ahora mi opinión. ¿Sí? Los aerogeneradores a lo mejor son un poco dañinos para el ecosistema, porque se pueden poner tanto en la tierra como en el agua. Y yo creo que es mejor ponerlo en la tierra, porque a lo mejor en el agua puede haber fallos y puede dañar a los animales que están ahí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna opinión de este tipo de energía, de energía eólica? ¿Alguna ventaja, alguna desventaja? Ventaja que es una energía también muy limpia, porque esa usa la energía, la obtiene a través del viento. Entonces no es algo que tenga que dañar al ecosistema humano para sacar energía. ¿Alguien de vosotras, porque ya alguna de vosotras él ha hablado, ve alguna desventaja en este tipo de energía? No, yo creo que como son limpias, pues lo único que puede tener de desventaja es que dañe a los animales de alrededor o al ecosistema. Algún ave quizás, ¿no? Que se entrometa. ¿Quique? Otra desventaja que creo que puede tener, que puede que tenga un gran coste para montarlo. Las infraestructuras son costosas y además, bueno, hay otra desventaja, si no se os ocurre, bueno, yo la comparto luego. Dime. Una pregunta, ¿cómo obtiene la energía desde el mar si es eólica? No, ella lo que se refería era de montar la infraestructura en el mar, pero siempre sale hacia la superficie. El aerogenerador se puede poner en el mar. Claro. Vale. Y ahí también hay mucho viento, o sea que es una buena idea, claro, pero es un poco mala para el alrededor. Claro. Este tipo de energía también, una pequeña desventaja que tiene, que es discontinua, ¿sabes? Porque no siempre, o al menos no mantiene una continuidad enérgica estable, porque el viento es muy variable. Hay días, ¿no?, con mucho viento, hay días que a lo mejor pues no hay tanto viento. Por eso hay que saber muy bien dónde colocar este tipo de infraestructuras en zonas con mucho viento. Aquí en Cádiz, por ejemplo, en la zona de Tarifa, hay muchísimos aerogeneradores. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo acerca de este tipo de energía? Pues entonces creo que es el turno de Quique, así que cuando usted quiera, comience. Pues yo y mi grupo hemos investigado sobre la energía nuclear y en Europa. Pues la energía nuclear, su principal utilización es usada en la energía eléctrica. Se suele utilizar como para calentar grandes volúmenes de agua o para generar gases. Esta energía la podemos obtener de la fisión nuclear y la fusión nuclear. Tiene ventajas como que no libera gases dañinos para el medio ambiente, y que con poca cantidad de energía nuclear se puede usar lo mismo, pero con otras energías vas a tener que utilizar mucha más cantidad para generar lo mismo. Claro, te refieres que con la energía nuclear se necesita una cantidad menor que otro tipo de fuentes de energía, ¿no?, para generar pues eso mismo, energía. Otra ventaja, dime, Kike. Otra ventaja es que es una de las más potentes, una de las energías más potentes, y es renovable. Y además es prácticamente inagotable este tipo de energía, la energía de la fusión nuclear. ¿Alguien quiere comentar algo acerca? Carla? Pues yo, aunque sea una energía fácil de obtener y que da mucha energía, creo que es mala porque contamina mucho el medio ambiente y también al ser radiactiva... Exactamente, yo esa es la mayor desventaja. Contamina mucho. La principal desventaja de este tipo de energía es que es extremadamente radioactiva y además puede llevarnos a un desastre nuclear, como ya habéis, no sé si habéis escuchado a lo largo de la historia uno que fue muy sonado. Esa es una de las desventajas. ¿Sí? Que aparte de que sea una de las más, puede contaminar mucho si hay un desastre como el de Chernóbil en 1986. Exactamente. Esa radiación puede durar miles de años, cientos y miles de años, sin que nosotros todavía seamos capaces de demostrar que permanecerán aislados. Es complicado porque además es lo que tú has dicho, los desastres radiactivos duran muchísimo en el tiempo y de hecho zonas que se han visto afectadas por este tipo de desastres todavía siguen sin posibilidad de volver a habitarla, sin posibilidad de volver a trabajar la tierra, por ejemplo, de allí, y son situaciones bastante, bastante complicadas. Dime. Ah, y otra de las desventajas que puede tener la energía nuclear, que era para fabricar las fábricas, tiene un gran coste económico. Claro. Las centrales nucleares son bastante costosas. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de este tipo de energía? Si están de acuerdo, si están en desacuerdo, si les gusta, si no les gusta. ¿Vale? Pues entonces pasamos a la siguiente compañera, Carlota, que nos va a hablar de... Bueno, pues yo voy a hablar sobre el petróleo, el gas natural y el carbón, sí, específicamente en América del Norte. Vale. Pues mi grupo y yo hemos estado estudiando acerca de esto y hemos encontrado cosas muy curiosas. Como por ejemplo, a mí el que más me ha impactado ha sido el gas natural. Sí. Que, bueno, es limpio, es eficiente y fácil de transportar, pero no es renovable y tiene emisiones contaminantes. Un dato curioso, que es el que yo me llevaría de esta investigación, es que el gas natural no tiene olor, por lo que al momento de una fuga no se puede detectar fácilmente. Entonces, esto es un problema que al ser usado en muchos sitios pues puede ocurrir con facilidad, claro, o frecuentemente. Es inoloro eso, entonces, ¿lo veis los demás como una clara desventaja? Sí. ¿O alguno sí cree que eso sí es una ventaja? No, yo creo que es una desventaja. Yo también es un problema. Lo creo. En cierta manera puede ser una ventaja, porque si el gas natural se usa en un hogar o algo, puede venirte bien, pero en una fábrica en la que el olor no te supone un problema, por ejemplo, al ser inoloro, pues sí, eso es lo que te causa. Claro, yo creo que en un hogar también sería, bueno, aunque es verdad que su uso, es lo que tú has dicho, está implantado, yo creo que en la mayoría de los hogares, ¿no? Que es algo ya muy de andar por casa. Pero sí que es cierto que al no ser detectable por el olor, también una fuga en un hogar sería... De hecho, ha habido varios casos en los que ha habido alguna fuga y ha sido pues bastante, bastante grave el daño que causa. A ver, ¿alguna ventaja se les ocurre del gas? O del carbón y el petróleo, que también ha hablado ella. ¿O te vas a centrar luego en el carbón y el petróleo? Pues también voy a hablar sobre el petróleo y el carbón. Vale, nos quedamos en el gas, entonces. Sí. ¿Alguna ventaja se os ocurre? ¿El gas? ¿El uso que le damos? Es fácil de transportar. Muy fácil de transportar. Y principalmente también es una gran fuente, o tiene un gran poder calorífico. Eso lo sabéis nosotros, ¿para qué utilizamos principalmente el gas en nuestras casas? Para cocinar, no sé. Bueno, para cocinar ahora mismo también utilizamos más la electricidad. Antes sí que es verdad que se utilizaba más el gas para cocinar, pero ahora... Para el agua. Exacto, exacto. Tiene un gran poder calorífico, es decir, tú ahora las tuberías nuestras están conectadas pues a un calentador, ¿no?, de gas, la mayoría. Y en cuestión de cuántos segundos se calienta el agua, pues muy poco. Eso es una auténtica maravilla. Es cierto, no sé si lo has dicho antes, que contamina mucho o poco el gas. Yo creo que tiene emisiones contaminantes, sí. Sí, pero son escasas en comparación con otro tipo de fuentes de energía. Así que eso sí que podría ser una ventaja. Y no es renovable. Esa es. Ha llegado muy bien. La mayor desventaja que tiene es esa. Al ser tan usada. Exacto. No es renovable. Y además es muy costosa. Muy costosa. Entonces puede que algún día lleguemos a que se agote el gas y no tengamos esa fuente. De hecho, ahora ustedes saben que mucho el gas principalmente que utilizamos en Europa, ¿de dónde viene? ¿Lo sabéis? Viene de Rusia, pero ahora con la guerra están intentando hacer un canal para que llegue desde, no sé si es de Estados Unidos. Desde otro tipo de, desde otro lugar, porque sí que es verdad que las relaciones pues están rotas ahora. Y es complicado, porque el gas es muy costoso. A ver, ¿alguien más quiere comentar algo acerca del gas? No. ¿No? Pues entonces pasamos a la última compañera, Belén. Ah, no, tenemos que hablar del carbón y el petróleo, ¿no? Sí. Perdona, Carlota, venga, pues hablamos ahora del carbón y del petróleo. Pues acerca del petróleo puedo decir que es versátil, ya que exacto, podemos encontrarlo en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Muy en bien. El que se usa el petróleo. Y alta densidad de energía, aunque también tiene impactos ambientales muy fuertes y no renovables. Exacto, muy bien. Has hablado del petróleo y del carbón. Y el carbón es versátil como fuente de energía, uh-huh, pero emite gases contaminantes, causa problemas de salud y no es renovable. Claro, le pasa exactamente igual que al petróleo. A ver, ¿qué queréis comentar? Pues yo junto a mi grupo me he informado un poco, sí, en especial del petróleo. Sí. Y pues hemos descubierto que la principal fuente de energía en el mundo es el petróleo. Aunque es barato comparado con otras energías, emite gases contaminantes a la atmósfera y eso es bastante malo. Bastante malo, malísimo, es cierto. Y además el petróleo se condensa en algunas zonas en concreto del planeta y hace que, bueno, pues que haya países o lugares muy ricos en petróleo, pero con una gran brecha social, precisamente por eso también. Dime. Y una cosa mala del petróleo es que si se calienta o salta una chispa puede provocar un gran desastre. Exactamente, es muy inflamable, es una gran desventaja que tiene. ¿Alguien más, Belén? Pues mi grupo y yo también, sí, nos estamos informando sobre eso. Sí. Y hemos descubierto que el petróleo, el carbón y el gas natural son las energías más utilizadas y yo creo que se deberían de utilizar, pero no tanto, porque como no son renovables puede llegar a un punto que se agoten. Exactamente. Y además, ya no solo porque se agoten, sino también por lo contaminantes que son, lo inflamables, todos los que habéis hablado. ¿Se os ocurre alguna alternativa al uso del petróleo, por ejemplo? Usar la energía hidráulica. Por ejemplo. Y si yo os preguntara, por ejemplo, es algo muy sencillo, los automóviles ahora principalmente funcionan, ¿no?, pues con gasolina, ¿no?, con combustible, que parte de ahí. Ya hay ciertas alternativas a esto. ¿Alguno conocéis alguna? Sí, ahora están los coches o híbridos o eléctricos. Exacto. ¿Y qué pensáis de esto? ¿Que va a ser...? Porque esto también hay una doble vertiente. ¿Más contaminante, menos contaminantes? ¿Qué creéis? Yo creo que es menos contaminante porque no produce gases de efecto invernadero que daña la atmósfera. Algún compañero en el otro grupo decía que también la construcción de ese tipo de coches también requería pues mucho mayor coste y también que a la larga decían que producía más agentes contaminantes que los coches actuales que tenemos. Obviamente todo está por ver y todo está por estudiar. Los primeros modelos pues obviamente no serán tan buenos como los que se hagan o se creen dentro de 100 años, pero sí que es cierto que estamos en camino y encaminados hacia otro tipo de energías que no sean tan contaminantes. Y ahora sí, pasamos a nuestra compañera Belén, que nos va a hablar de... Yo voy a hablar sobre la energía solar en África. Muy bien. La energía solar es una energía renovable para África y esta energía influye en varias cosas, como influir en el subdesarrollo social. Uh-huh. Y también África es el continente donde más luz hay. Y entonces el potencial de la energía solar es inmenso. Y también el principal uso que se le da es para la electricidad, la iluminación, también aporta agua, luz y alimento y puede ser utilizada en ciertos países para transporte o sistemas de riego. Una de las ventajas que yo he buscado es que esta energía es inagotable. Uh-huh, es verdad. Y las placas solares, una vez instaladas, son de bajo costo, pero al instalarlas son más caras. La instalación, el proceso de instalación es más caro, es cierto. ¿Alguien ve alguna ventaja o desventaja? Yo. Dime, Quique, ¿qué una ves? Una desventaja, ¿sí?, que yo en su día me informé de que algunas placas solares eran contaminantes para... producían CFC para la atmósfera. Eran contaminantes, pero ahora se está haciendo de otros materiales para que no contaminen tanto. Claro, siempre este proceso de implantación al final se va mejorando con el tiempo. Y dime. También otra desventaja es que no siempre recibe la misma intensidad de radiación solar. Exacto. Depende de la estación. es discontinua y aleatoria, porque lo mismo que decíamos de la eólica, ¿no? Hay días de viento, días de menos viento, hay días soleados o etapas o estaciones más soleadas que otras, y es lógico que haya periplos del año en los que se produzca, o lugares del mundo incluso, en los que se produzca mucha más energía solar. ¿Alguien más? Yo. Venga, sí, sí. Otra cosa muy curiosa es que los paneles solares pueden durar hasta 40 años y es un periodo muy largo, entonces puede estar muy bien. Entonces, ¿tú crees que, claro, que al dilatarse tanto en el tiempo de su uso, tú crees que es algo bueno, que no hay que renovarlo, modificarlo cada poco tiempo, sino que 40 años te parece que es una... Sí. Muy bien, claro, a mí también, ¿eh? Era simplemente por preguntarlo. A ver, ¿alguien más quiere compartir algo? Dime. Yo creo que está muy bien que la energía solar se use con más frecuencia en África, porque al ser una de las que recibe más calor y más sol, pues una de las que mayor provecho se puede sacar. Exacto, y que no contamina y además también es inagotable en mayor o menor medida. Dime, Carla. Pues yo creo que es una buena fuente de energía, simplemente que hay que tener o estar bien ubicado, porque a lo mejor si tú lo pones en los países que siempre está nublado, suele hacer frío, pues a lo mejor es mala idea porque no suele dar mucho el sol. Claro, el uso no va a ser tan rentable como en otros lugares en los que sí se obtenga una buena energía solar. Y una vez terminado con el testimonio de Belén, que nos ha hablado de la energía solar, pasamos a... pues hablar también ya a nivel grupal de los resultados de una encuesta que este grupo ha realizado. De hecho, a mí me hicieron las preguntas en la calle y creo que han obtenido datos interesantes, así que vais hablando según queráis. Creo que Julia va a empezar. Vale, pues nosotros salimos a la calle a entrevistar a distintas personas y pues nada, comparando resultados, ¿sí? Pues llegamos a la conclusión que todos coincidimos, que a medida que vas creciendo tienes más conciencia del uso de la energía. Exacto. Por ejemplo, le preguntamos a la gente que se usaba el lavavajillas a carga completa y pues cuando eras menor de 20 años raramente la ponías a carga completa, y cuando eras mayor de 50 pues siempre. Y pues también hay que... por ejemplo, yo, los menores de 20 años sí que usan más los móviles, están más pendientes a las tecnologías y no son conscientes del daño que hacen al medio ambiente. Pero yo, por ejemplo, le preguntaba a una señora mayor y me decía: no, yo solamente uso el móvil y la televisión y poquitas cosas uso, porque tampoco es como una necesidad que tengan ellos. Entonces tampoco gastan tanta energía. ¿Y por qué crees que pasa eso? Que conforme vamos creciendo, prescindimos de muchas cosas que... Bueno, y nosotros, yo en particular, que tengo 44 años, nací en una era que no era tan digital como la vuestra. Porque vosotros, desde que habéis nacido, prácticamente estáis conviviendo con la tecnología pura y dura. ¿Pero por qué crees que pasa eso? Porque yo creo que es algo nuevo para ellos, no están acostumbrados, y aparte, por lo que ha dicho Julia, que los más mayores gastan menos energía, es porque son más conscientes. Cuanto más mayor eres, más consciente eres de todas las cosas. Entonces sí. Llega al punto del que piensas que tú también formas parte de ayudar o sí, no sí. Ayudar al medio ambiente. Que lo poquito que hagas influye siempre. Yo creo que las personas más mayores, los que pertenecen a una generación diferente a la nuestra, no han convivido con la tecnología, como tú nos has dicho, y que al no estar acostumbrados o al no haber convivido, haber tenido la tecnología tan cerca, pues no sacan realmente todo el provecho o todo de lo que eso supone. Porque hoy en día nosotros hacemos muchas cosas, como el colegio, cosas que nosotros prescindimos, que las necesitamos en nuestro día a día, no como gente más mayor, que a fin de cuentas no lo usan igual. Claro, lo que quiere decir es que hay gente, claro, que al no haber convivido como vosotros con tanta tecnología, pueden vivir sin ella. Claro. No les es tan útil. Es verdad que vosotros en vuestro día a día cada vez, y lo que os queda, cada vez va a ser mucho más diario su uso. Entonces sí que estoy contigo, Kike. Eso pasa en todos lados igual. Por ejemplo, mi familia, mi abuelo, puede estar tranquilamente leyendo un libro y mi abuelo no tenía tele, entonces pues, y yo si no veo la tele pues que me aburro, necesito, he estado acostumbrado a las tecnologías pero ellos no, ellos están acostumbrados a vivir de otra manera. Yo comparto mucho la actitud de tu abuelo, yo tampoco apenas veo la tele y sí que me gusta mucho leer y además fomenta, yo me considero una persona muy creativa, muy imaginativa y el leer sí que me ayuda muchísimo a eso porque imagino, ¿no?, las escenas en mi mente y las creo y eso también ayuda a fomentar la creatividad, pero entiendo que vosotros, bueno, pues necesitéis más de pantallas en general. Ya no hablo de tele, pero sí de pantallas. Dime, Carla. Pues yo creo que también nosotros la usamos más porque en el colegio y eso la usábamos casi todos los días y ellos también, pues cuando ellos iban al colegio eso era impensable. Impensable, eso ellos nunca la habrían usado antes y como que ahora, que es cuando más se usa, pues ellos no la usan porque nunca la han usado y ahora como que no la tienen por qué usar. Bien. Julia, ¿tú querías hablar? No. No, yo no. Vale. Realmente, la época en la que gente mayor de 50 iba al colegio, la tecnología como la vemos ahora, en los colegios no existía, ¿sí? No existía, para nada. Tablets, ordenadores, móviles. Por ejemplo, mi abuelo hacía trabajos cuando iba al colegio, todos los trabajos no eran como ahora, que lo hace por presentación Google, los documentos Google, lo hace en la tablet o en el móvil. Antes era todo a mano, entonces no estaba acostumbrado a. Para ellos es algo nuevo y algo que para ellos se dio hace poco. Sí, que no es necesario para ellos. De cierto lo que tú dices, yo he hecho trabajos al estilo de tu abuelo y nosotros no teníamos ni Wikipedia, ni Google, ni nada. Nosotros teníamos enciclopedias, libros, y ahí consultabas la información. Era preguntárselo a tu padre, a tu vecino, exacto, a tu abuelo. A alguien que supiera eso. Buscar libros en la biblioteca y ya pues un resumen. Sí, pues tampoco lo veo yo tan... A mí me gusta eso, no sé. Estáis hablando, es cierto que es mucho más cómodo ahora lo que tenemos ahora. Incluso con inteligencia artificial, que ahora ya te hace tu trabajo, ¿no? El chat GPT y cosas parecidas. Ahora esto pegar, copiar y pegar. Sí, es lo triste un poco porque vamos perdiendo un poco en cultura. Pero a ver, me gustaría preguntar, ¿qué más preguntasteis? O sea, ¿qué más? Para hablar de otro tipo de cuestiones que hicisteis. Pues en mi grupo hemos hablado de que las personas de más de 21 años más o menos, pues usan el lavavajillas y el lavadora cara completa, al contrario de los de 20 años y menos. Y yo creo que eso también da para pensar porque nos damos cuenta de que cuando nos hacemos más mayores también, nos damos cuenta de toda la energía que gastamos y que tenemos que disminuir ese gasto y eso. Somos más conscientes, lo decía Julia aquí, que es verdad, cada vez conforme vamos creciendo creo que nos damos cuenta que pertenecemos a un lugar llamado planeta Tierra al que hay que cuidar, pero por eso los educadores, las educadoras de hoy en día y las familias en general intentamos que las personas, que los niños y niñas sepan que planeta nada más que hay uno y que hay que mimarlo y cuidarlo mucho, porque es cierto que anteriormente, del mismo modo que os digo que las generaciones de los abuelos, de los papás, las mamás, éramos menos tecnológicos, también éramos más inconscientes, ¿eh? Y hemos maltratado mucho sin saberlo por desinformación, no porque quisiéramos, ¿eh?, el planeta Tierra. Quique. Eso está todo enlazado, porque nosotros no solo preguntamos lo que ha dicho Carla, preguntamos lo de si puede la vajilla carga completa siempre, cuántas veces enchufa el móvil al día, cuántos aparatos tiene en casa sin estar usándolo. Pues casi todas las personas mayores nos dijeron aparatos 1 o 2, porque no estaba acostumbrado a tener aparatos de la nueva tecnología. Y el móvil, ¿cuántas veces lo puedo cargar?, me decían las personas mayores, 1 o 2. Pero llegaba tú a un chaval por lo menos de 20 años y te decía que lo podía cargar más de 3 veces. Muchísima. Dime. También pienso que las personas jóvenes de menos de 20 años o de nuestra edad, 14, viven con familia. Entonces eso es lo que influye. Ya que tú, al vivir con una familia, es diferente a vivir solo o 2 personas porque en la cocina prácticamente hay muchas cosas que tienen que estar diariamente funcionando. O muchos aparatos más. Sí, al hecho de ser más personas, obviamente el consumo energético va a ser mayor. Eso es lógico. Julia. Además, tú le preguntabas a una persona mayor cuántas veces cargaba el móvil al día y decían que incluso no lo cargaban en un día. Decían que lo cargaban solamente para llamar a sus nietos, pero que no lo usaban como nosotros, que nosotros usamos mucho las redes sociales. Claro. Y también es eso. Sí, sí, sí. El uso que le dais vosotros es mucho más a nivel social, ¿no?, que telefónico, digamos. Dime. Pues sí, a mí como Julia también me sorprendió eso porque le preguntamos a personas mayores y nos dijeron que lo cargaban cada 3 o 2 días Y pues para mí eso es un poco impensable porque claro, yo lo cargo como 2 o 3 veces al día. Claro. Pero también es verdad que nosotros usamos las redes sociales. Sí, sí, el consumo es mayor. Y todo. Y ellos solo para llamar y poco claro, más. Que es para lo que se inventaron los teléfonos. Realmente es para llamar. Lo que pasa es que sí, ahora es de todo menos un teléfono. Ahora es como un mini ordenador. Yo, ¿Quique? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carla, pero nosotros, ellos no lo cargan a los 2 o 3 días, pero nosotros solo llegar al colegio y utilizarlo, a lo mejor lo cargamos aquí una vez y yo luego ya en nuestras casas podemos cargar 2 o 1 vez. Entonces claro, terminamos gastando más energía. Claro, todo es en función del uso. Oye, y para concluir, ¿qué conclusión habéis sacado de esta encuesta? ¿Qué conclusión sacáis de la población del uso de las energías? Dime, Quique. Pues nuestra conclusión, la mía del grupo, es que cuanto más mayor eres, tienes que ser más responsable y más consciente de los daños que tienen. Que sufre el planeta, ¿no? Que sufre el planeta. Claro, ¿y vosotros creéis que cuanto más mayor eres, debes ser más consciente? ¿O eso se debería ser consciente desde que uno tiene prácticamente uso de razón? Dime. Yo pienso que debería ser consciente de que tienes uso de razón, pero es muy importante porque así puedes difundir lo que sabes. Uh-huh. Y ya ahí podemos usar la tecnología y concienciar a las personas más pequeñas o que les puede costar más y que lo vean como algo que deben hacer, que es nuestro día a día. Exacto. Pues la conclusión de mi grupo es que cada vez cuando te vas haciendo más mayor gastas menos energía, ya que los jóvenes usamos muchos aparatos y los enchufamos, y entonces las personas mayores cada no lo hacen eso todos los días, necesitan menos. Sí, así que la conclusión es que las personas jóvenes gastan más energía. Vale. Julia, ¿y tú querías concluir con algo? ¿O opinas lo mismo que los compañeros? Yo opino lo mismo que los compañeros. Vale. ¿Y Belén, qué opinas? Yo también opino lo mismo. ¿Opinas igual que los compañeros? ¿Y Quique? Yo dije antes que cuanto más mayor, más consciente eres, pero creo que esta generación, los profesores, tanto del colegio como en otros sitios, están haciendo actividades para ayudar a los niños a que sean más conscientes. Sí, esto también está ayudando a nosotros a que nos demos cuenta de los daños que tiene la energía. El impacto que tiene sobre el planeta, sobre todo porque algunas son irreversibles, algunos de estos daños. Dime, Julia. Yo creo que también tiene que ver lo del coste de... Porque una persona mayor no tiene el mismo dinero que una persona joven que está trabajando actualmente. Ellos dependen de la pensión, era, ¿no? Si tú te refieres ya a personas que estén jubiladas, ¿no? Claro, personas jubiladas. Ellos pues dicen... no puedo gastar tanta energía, me va a salir muy caro, no sé qué. Sin embargo, una persona joven, aparte de ya de lo de que usan más tecnología y eso, que pues a ellos les sale más... Que es menos gasto económico, claro, dices tú. Vale, pero ¿creéis que fundamentalmente eso se debe basar en un gasto económico, el uso de consumo o el consumo responsable de energía? Yo particularmente, y hablo como parte implicada, creo que no debe agarrarse solo a un coste económico, sino también, como habéis dicho, bueno, Quique y todo, al impacto medioambiental. Y no tenemos que esperar a ser mayores para darnos cuenta de eso. Creo que, a pesar de que es verdad que pasamos por etapas de nuestra vida, las que, y más vosotros y vosotras, que necesitamos, bueno, pues más consumo de energía, porque sí, porque la sociedad lo demanda, pero siempre ha de ser un uso responsable dentro de esos parámetros. Así que chicos, chicas, yo no me queda más que agradeceros vuestra presencia aquí en Onda Esclava, y a todos nuestros radioyentes espero que hayan tomado nota de estos consejos que les han dado estos chicos, estas chicas, para un uso responsable de eso, de la energía, y que cuidemos nuestro planeta. Y no me queda más que despedirme de ustedes y desearles que nos sigan escuchando. ¿Dónde? Pues aquí, en Onda Esclavas, una radio con corazón.